De Los Ángeles a España, de Japón a Argentina, de El Salvador a Rusia, de Colombia hasta el África, de México a Israel. Oscuro, brillas mucho más que el mismo sol.